Enmarcaciones Arecha. Especialistas en enmarcación con precios sin competencia. En espejos a medida, ahora oferta espejo tipo vertical de entrada desde 50 euros. Enmarcación y manualidades Arecha. Además disponemos de los materiales para tus manualidades. Fabricamos pequeño mueble a medida. También pintura y lacado o restauración en muebles. Arecha, 94406-4300. Zumalacárregui 22, Laudio. Teléfono 94406-4300. Pues es que cuando abría el coche con el mando hacía... Y a mí me gusta que haga... Y me he comprado un Focus. Normal, claro. Cualquier excusa es buena para comprarte un Ford. Date prisa, aprovechate del plan Repive de Ford y llévate un Focus por 13.390 euros. Se acaban los planes, se te acaban las excusas. Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Hiper del Mueble, la mejor relación calidad-precio del mercado. Hiper del Mueble, todo para su hogar, muebles de salón, dormitorio, mueble auxiliar. Y este mes, especial colchones. 50% de descuento en colchones Viscolástica, en todas las medidas. Hiper del Mueble, estamos en el Polígono Arza. Teléfono 94672-8533. Llodio, Hiper del Mueble, la mejor relación calidad-precio del mercado. Bueno, pues es la sintonía con la que saludamos a Ana. Ana de la pescadería Ana María en la plaza del mercado Alberto Acero en este magnífico día de primavera. Yo creo que el mejor de todos y vamos a disfrutarlo porque vaya usted a saber si será el mejor. Y no habrá, y habrá otros, habrá otros así tan espléndidos como este. Ana, ¿qué tal? Muy bien y con mucho calor ya. La verdad es que sí, se nota que el sol... empuja ya, ¿eh? Sí, sí, está. Por eso hay que salir prontito a la compra. Sí. ¿Eh? Y luego ya nos vamos pronto a casa todos al mediodía, que es cuando más calor va a hacer, y luego ya volveremos a salir a media tarde. Sí, la verdad es que queremos calor, pero bueno, luego, en fin, diríamos, uff, qué calor, ¿eh? Sí, sí, estamos siempre, o qué frío o qué calor. No hay nada intermedio eso aquí es. En este país. Oye, da gusto el día porque además he visto ahí que están la gente desde primera hora de la mañana comprando plantas, sí. Eso que hay que poner todo guapo, bonito. Además, las plantas dan un poquito de alegría a la casa. Sí, hombre, y bueno, y ver cómo crecen, y bueno, es una manera de tener un relax igual que las huertas, que a veces no se tienen por lo que den, sino por lo que te quita de la cabeza, ¿eh? Mm. Estás allí entretenido, mirando un tomate que crece, o que coge color, o yo qué sé, en cantidad de cosas. Sí, sí, lo mismo que las plantas, claro, si las cuidas bien, pues sí. Son muy agradecidas y... Sí, wow, bueno. Son preciosas, a mí me encantan. Nosotros hoy hemos puesto una carnívora, ¿eh? A ver si nos comen las moscas. Sí, es impresionante, es una planta muy rara, ¿eh? Y como tenemos tantas cosas puestas ya para las moscas, para que no entren, hoy hemos dicho, vamos a poner una carnívora, y la verdad que es llamativa, ¿eh? Oye, así pues no, que... no es mala idea eso de las plantas, ¿eh? No, no, es una oye, planta... Lástima que sean muy pequeñitas, porque es un poco más grandes, a lo mejor se tendrían que comer alguna cosa más. Sí, sí. Que las moscas. No, no, solo se come las moscas. Qué bueno. Bueno, pues ahí queremos saber qué nos ofreces hoy en la pescadería, porque ahí hay unas cuantas personas que les gusta conocer los detalles de las, en principio de lo que tú nos dices, pero que luego hay que ir allí y ver el mostrador tan espléndido como siempre que sí, tienes sí, desde primera hora de la mañana. Es verdad, a Gerardo le estaba diciendo esta mañana, me encanta ver el mostrador a primera hora, y luego también a última, claro. Oye, ¿no te pasa como cuando haces una tarta espléndida de esas que sales del horno, maravillosa, sí. Y luego parece como que da pena meter el cuchillo? Sí, ¿eh? Así es, pero que luego cuando la acaban es la satisfacción, ¿no? Ah, eso sí, eso bueno, sí. Bueno, el trabajo realizado al final tiene claro, su recompensa. Por supuesto. Sí. Bueno, cuéntanos. Bueno, vamos a por las anchoas. Anchoas... preciosas, bueno, un precio a 3,90 euros el kilo, de aquí, preciosas. A 3,90. Así que yo animo a la gente a que venga, coma anchoas, que es del tiempo y están maravillosas. Y si queda alguna albardadita, también luego después se pueden comer en un bocata entre pan y pan, que están buenísimas. Sí, sí, hasta frías están buenas. Sí, sí, a 3,90 euros el kilo. También tenemos lirio de Ondarroa a 4,80. La locha también de aquí a 6,90. El gallito, también de Ondarroa, a 6,90, y el grande, para poner al horno o en filetes, a 11,80. La carioca de Ondarroa, a 5,50. La merluza, también de Ondarroa, a 6,90. El rape de Bermeo, a 19,80, sin cabeza, nada de nada, ni está precioso. Y luego el rape por entero, a 8,80. Besugo de aquí también a 25,50, el jibión a 17,80, también del país, salmonete de Laredo, fíjate, a 17,80, la pescadilla de Ondarroa a 5,90, lubina a 9,90, el atún de aquí también a 12,90, es tan rico como el bonito el atún de aquí, está precioso. El chicharro de asar también gallego a 7,90 y el rodaballo de aquí de costa a 17,80. Todo buenísimo y como veis, todo del país. Uh-huh. Que nos gusta traer género de aquí, de la tierra. Hay que dar trabajo a la gente de la tierra. Fresquito, fresquito, llegado sí. A primera hora de la mañana desde los puertos. Sí, sí, está fantástico y el pescado es todo de aquí y bueno, en una hora está en Mercabilbao o menos. Y no pierde nada, la verdad. Uh-huh. Precioso, Bueno, pues un buen día para animarse, salir a la calle, hacer las compras, sí. Y disfrutar de este maravilloso día de primavera. Sí. Y plante una planta, una flor, ya verá cómo crece. Con estos días de sol, pues no, le echa un poquito de agua y un poco de... Además de esas cosas que venden, que les pones ahí un poquito y ¡pum! Sí, aquello sí. Crece como la pólvora. Sí, sí. Bueno, Ana, ¿y alguna receta no tienes por ahí hoy o qué? Sí, vamos a dar una receta muy facilita, muy facilita. Son mejillones rellenos y es una receta que no tiene nada de trabajo porque los otros rellenos con bechamel dan bastante trabajo. Estos no. Estos están rellenos con especies, hierbas aromáticas y un poquito de mantequilla y poco más. Y luego se meten al horno, no hay que andar friendo. Vamos allá, a ver, vamos a poner los ingredientes primero. Como para un kilo de mejillones, 100 gramos de mantequilla, 350 gramos de pan rallado, un ramito de perejil, un poquito de cebollino, dos dientes de ajo, sal y pimienta. Tampoco lleva nada diferente. Si a alguien no le gusta el cebollino, no se le echa, solamente con todo lo demás. Así que vamos a hervir los mejillones en un vaso de vino blanco y una hojita de laurel, al que le guste, si no gusta tampoco, y si no se quiere con vino blanco que no se tiene a mano, con un poco de agua en el fondo de la cazuela, vale. Los tapamos y hasta que se abran todos. Les quitamos una tapa y luego vamos a poner y los dejamos reservados. Vamos a poner en un recipiente la mantequilla y la vamos a derretir al fuego, nada, se deshace enseguida. Luego la vamos a pasar a un bol y le añadimos el pan rallado, el perejil picadito, el cebollino picadito, el ajo también picadito, la sal y la pimienta. Se mezcla todo y se deja reposar un poquito hasta que la mantequilla está un poquito más dura, Luego se rellenan los mejillones con ese revuelto. Con una cucharilla pequeña lo vamos poniendo en los mejillones, lo apretamos un poquito y rellenamos todos. Y luego metemos al horno a 230 grados durante 10 minutos, nada más. Se quedan así doraditos y se ponen a servir. Se pone con unas rodajas de limón por si alguien quiere echarle por encima y nada más. Están buenísimos, no dan nada trabajo. Se pueden dejar hechos a media mañana o del día anterior y luego se meten al horno en un momento a la hora de comer. Y ahora para el verano, la verdad que es un plato nutritivo, fácil y que se puede dejar hecho. Uh-huh. ¿Has visto qué fácil es, Eli? Pues muy fácil, muy ¿sí? fácil. Yo he estado tomando fácil. Nota, pero al final no he podido con todo. Bueno, pues claro. Luego ya te pasaré la receta. Vale, ¿eh? Pues... Y si no, ya saben que la tiene Ana ahí en la pescadería. Eso no hay problema. Ningún problema. Bueno, Ana, pues a miércoles a disfrutar de ahí con tanta flor y tanto aroma, ¿sí? Y tanto cosa sí, buena. Sí, tantas cositas que hoy tenemos el mercado. Da gusto sí. pasearse por ahí. Muy bien. Plaza del Mercado Alberto Acero, ahí está Ana. Vale. A pasar buen día, Ana. Venga, agur a todos, agur. El teléfono de la pescadería Ana Mari es el 94-672-6207. Así te sientes cuando cambias los neumáticos en un taller oficial Ford. Y así en otros talleres. ¡Hay que clavada! ¡Hay que clavada! ¡Hay que clavada! ¡Me acaban de dar! Está claro. Porque con Ford Neumático Eco Express tendrás siempre el mejor precio con una financiación a 6 meses al 0% TAE con FCE Bank. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Consulta condiciones en Ford.es. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Ford Eco Express, Ford Económico. Arima, cosmética natural, ecológica, jabones naturales al corte, Arima. Artículos para la meditación junto con terapias de orientación personal y Reiki. Artículos y bisutería artesanal elaborados por artesanos locales. Cestas de regalo a medida, aromas para el hogar y aromaterapia. En Arima, Esca 3, Laudio. Teléfono 946723988. Arima, salud y bienestar. Cariño, ¿dónde están mis calcetines? ¿Dónde siempre? ¿Y mis camisetas? En el segundo cajón. Parece mentira que llevemos 20 años casados. Oye, esto ya no es culpa mía. ¿Dónde están todos los muebles del salón? Es momento de hacer espacio en casa y decorarla con muebles de calidad y precio excepcional. Además, en Muebles Gorostidi de Global Deco te ofrecemos una financiación a tu medida. Muebles Gorostidi, Aracaldo. Y ahora en Muebles Gorostidi, compra con un 20% de descuento con el bono Decor hasta el 29 de junio. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bueno, pues día espléndido. Como ya hemos dicho antes, y temperatura que va elevándose poquito a poco. Por encima de los 26 grados ya en algunos lugares. El sol que está ahí casi escondiéndose levemente en algunos sitios por las neblinas. En cuanto a la información más cercana, esta mañana en Álava, EH Bildu ha apostado por desarrollar las propuestas incluidas en el informe de conclusiones elaborado por la ponencia de empleo. Si finalmente se aumenta la capacidad de endeudamiento, y así lo ha solicitado en una moción que ha registrado esta mañana esta coalición, Gorka Ortiz de Guinea, según ha explicado, si se relaja el objetivo de déficit, la Diputación Foral de Álava dispondrá para endeudarse hasta 9 millones de euros más. Han presentado esta moción para invertir en renovables, comercio, artesanía, I+D, primer sector, turismo y cuidados a personas dependientes. Por otra parte, también el Partido Socialista ha presentado una moción sobre Llodio en las Juntas Generales. Saben que hace muy poquitos días he hablado de Llodio y la deuda histórica. El Partido Socialista y su portavoz en Juntas, Cristina González, ha presentado de nuevo una interpelación en relación a las necesidades del Ayuntamiento de Llodio, una moción en Juntas Generales que será tratada en los próximos días. Y hablando del Partido Socialista, los socialistas de Amurrio se muestran satisfechos porque el Ayuntamiento ha aprobado su reivindicación para el acondicionamiento de la calle Zabaleco, en San José. El Pleno Municipal, celebrado ayer en el Ayuntamiento de Amurriarra, aprobó los proyectos definitivos de renovación de agua potable y el acondicionamiento de la calle Zabaleco en el barrio de San José, una vieja reivindicación socialista en este municipio. Y hablando de Amurrio, este martes día 12, a las 7 y media de la tarde, en el Salón de la Cultura Echea de Amurrio, se va a celebrar una reunión para organizar un grupo para la promoción de la producción y el consumo de producto local en Amurrio. Será esta tarde a las 7:30 y están invitados tanto consumidores como productores o productoras, consumidores y consumidoras, personas que quieran impulsar la creación de este grupo local que impulse también de alguna manera la soberanía alimentaria mediante la creación de alianzas a través de venta directa del comercio local. Hoy día 12 en Ugarte, en Llodio, continúan las reuniones para explicar las bases estratégicas sobre los barrios, bases estratégicas de planificación urbana del 2025, se ha denominado así desde el Ayuntamiento de Llodio. Hoy día 12 será en Ugarte, en la parroquia de San Ignacio, donde se expliquen estas bases estratégicas. También recordar que mañana la Cultura Echea de Amurrio se presentará en ese lugar la novela Manuela, de la escritora, la historiadora, escritora y periodista de Ocondo, Inma Ruiz. En el capítulo de sucesos en Llodio, la Chancha ha informado de la detención en la tarde de ayer, martes, de una mujer de 30 años de edad por tratar de hurtar diversos artículos en un centro comercial. Entre ellos una silla de paseo de niño a los que retirado los sistemas de alarma. Poco antes de las 6 de la tarde, informa la policía vasca, fue informada de que una mujer había intentado abandonar un centro comercial sin abonar diversos enseres, entre ellos un carrito de paseo de niño, 3 discos de almacenamiento informático, un equipo de música, un decodificador para televisión, una mochila, una manta y un juego de pinturas. Según indicaron, al pasar por la línea de cajas se activó la alarma y esto implicó que la señora se diera a la fuga. Una patrulla localizó en las inmediaciones del establecimiento a la autora, que fue arrestada una vez comprobados los hechos y dado que el importe de los citados objetos alcanzaba los 660 euros. Además, había quitado los dispositivos de seguridad de algunos de los artículos que pretendía sustraer. La Ertzaintza informa de que la mujer cuenta con 5 detenciones anteriores. Y ya se conoce quién es la vencedora del concurso de carteles de las fiestas de Llodio. La diseñadora de Amurrio, Stisen Angulo, ha sido vencedora del concurso de carteles convocado por el Ayuntamiento Laudiarra. Bueno, y queremos felicitar a Stisen Angulo porque es la ganadora del concurso de carteles de este año de las fiestas de Llodio, los San Roques 2013, y bueno, además, como ustedes recordarán, y sobre todo los de Amurrio, pues que también ha ganado el premio del cartel anunciador de las fiestas de Amurrio. Estisen egunon. Egunon. Y sorionak. Es que ricasco. Y bueno, tu trayectoria pues parece como que va ahí como un cohete, ¿no? Pues sí, la verdad que no me lo esperaba, pero he tenido mucha suerte ganando los premios de Amurrio y de Llodio, que son un poco los pueblos más significativos de Ayala, y estoy encantadísima. Desde luego, bueno, es diseñadora gráfica, además, bueno, ahora nos va a hablar de su trabajo, pero antes defínenos un poquito el que has querido plasmar en ese cartel que ha ganado el premio aquí en Llodio. Vale, pues mi idea ha sido crear un ambiente festivo, pues un poco reflejar alegría a través de las morcillas, que es un poco pues el personaje más significativo, bueno, personaje, es el día más significativo de las fiestas de Llodio, aparte de los San Roques. Y bueno, y estas morcillas las he customizado como si fuesen parte de las cuadrillas y de una manera muy alegre y muy festiva. Bueno, y bueno, pues, y creo que pues que en estos tiempos que lo que necesita la gente es una sonrisa. Desde una luego. Sonrisa y algo que, sí, sí, que les haga... Motivación, sonrisa y, sí, no sé, y fugarse un poco de todo lo que... Sí, pues, de este ambiente tan gris que tenemos. Desde por eso, luego. Necesitamos color, necesitamos, sí, alegría y mucho dinamismo. Eso, es que llegue, bueno, ha llegado el buen tiempo, que lleguen las fiestas y, bueno, salir un poco de esta, en fin, de esta espiral, como dices. Sí. Bueno, háblanos de tu trabajo como diseñadora. Bueno, me imagino y intuyo que te sientes muy a gusto y sobre todo pues porque además, bueno, ganando premios y esto pues tiene que ser, sí, bueno, pues algo importante, ¿no? No es que sea el todo, ¿verdad? Pero, hombre, ayuda mucho, ¿no? A que pero te conozcan mucho, y... Sí. Uh-huh. Sí, yo pues desde chiqui llevo dibujando y pues desde los 17 años soy diseñadora, ya unos cuantos, ya llevo 12 por lo menos siendo diseñadora, y la verdad, presentarme a concursos y que la gente te valore tu trabajo, pues se agradece. Uh-huh. Y ahora, bueno, que estoy montando mi empresa para, pues, para promocionarme y que la gente me conozca, pues me viene genial. Vayan ustedes a el autoempleo, que es la salida que le toca a la mayoría de la juventud, el buscarse la vida, sí, de, sí, de esa manera, ¿no? Si bueno, vas a la piscina. Sí, sí. Bueno, ¿y qué haces? ¿Diseñadora gráfica? ¿Diseñas webs? ¿Diseñas carteles? ¿Diseñas...? Pues la verdad, como tengo una trayectoria bastante larga, empecé con el diseño gráfico. Diseño gráfico, cartelería, no es la primera vez que gano carteles. Ya desde el 91 creo que gané algún cartel. Y bueno, pues tanto cartelería como folletos, sobre todo mi fuerte son las imágenes corporativas, logotipos, es algo que me encanta, el branding. Y ahora me he metido con el diseño web. Hice hace 2 años un posgrado en Barcelona de diseño web en la Escuela de Lisaba. Y ahora me he metido a tope con ello. Uh-huh. Y tienes, resides en Amurrio. Eso es. Y tienes montado ahí tu negocio, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, pues ya ven, gente joven que apuesta por el autoempleo y con muchas ganas y con mucha ilusión y con mucho trabajo, ¿no? Porque nada es gratis y desde luego, pues supongo que en este caso el diseño, pues tampoco se lo dan a uno ahí, pues fácil, ¿no? Aparte de que la competencia será también, pues me imagino, claro, muy fuerte, ¿no? Pues en Yodio creo que ha habido 20 personas, pero desde Barcelona hasta Murcia, también se ha presentado gente de Vitoria, ha sido muy diverso. Entonces, pues bueno, un cartel nos lleva bastante trabajo, el elaborarlo, y bueno, y ganar ya es una recompensa... Es bastante grata, sí, la verdad. Sí, que no es el premio en sí, sino es la repercusión que tiene de ser, bueno, la representante de las fiestas de un municipio, en este caso, como tú bien dices, de los más importantes de la comarca, ¿no? Y en un municipio, pues, de la zona, que sí conoces, uh-huh, la verdad que... Sí, sí. Bueno, pues es, digamos, un poquito sembrar en tu casa y luego, bueno, en este mundo virtual en que casi vivimos, pues bueno, también que te conozcan un poco fuera, ¿no? Que eso también es importante, eso es, porque al fin y al cabo tu trabajo pues es exportable a cualquier lugar del mundo, ¿no? Bueno, pues te deseamos muchísima suerte, que sigan los éxitos y nada, seguí ahí trabajando, que ya vemos que es tu, aparte de sí, tu sí, trabajo, es casi estoy, tu hobby, ¿no? Ya estoy elaborando otro cartel para otras fiestas, así que a ver si tenemos suerte. Bueno, seguro que tendremos alguna noticia de Stisen. Stisen, nuestra Sorionak, y a seguir trabajando, que nada es gratis y hay que ir subiendo peldaños en esa profesión, que es muy bonita además. Sí, es que ricasco. Suri. Agur. Agur. 4 millones de niñas y niños sirios son víctimas inocentes de un conflicto que ellos no han creado. Nadie hace nada. ¿Por qué no lo haces tú? Necesitan tu ayuda urgente. Actúa ahora. Envía a UNICEF al 28028. Toda una generación está en riesgo. Te necesitamos. Ayúdanos a salvar sus vidas. Comienza en Bautista Muebles y Decoración la campaña Bonodecor. Descuentos muy especiales en gran variedad de artículos. Ven y aprovecha esta oportunidad con el Bonodecor en Muebles Bautista. Date prisa. Campaña válida solo hasta el 30 de junio. Sabemos que somos tu tienda. Bautista Muebles y Decoración. Polígono Santa Cruz, Llodio. ¿Te alimentas correctamente? Una buena alimentación es la base de nuestra salud. Elena Jorrin, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, te elabora la dieta que mejor se adapta a tus necesidades. En la consulta trata dietas de adelgazamiento, dietas para deportistas, embarazo y lactancia, nutrición infantil, dietas en enfermedades, especialista en nutriterapia y nutrición ortomolecular y con la filosofía de entender la nutrición como la mejor forma de conseguir una salud integral. Elena Jorrin, nutricionista colegiada, se encuentra en el Centro Médico de Virgen del Carmen número 33 y en el teléfono 692-719503. También consulta en Bilbao. Infórmate sin compromiso y haz de tu alimentación tu mejor medicina. ¡Genio! ¿Y mis tres deseos? ¿Pero qué más quieres, boquerón? Si ya tienes climatizador, llantas de aleación, Bluetooth, radio CD MP3 y encima con regulador de velocidad. Y lo que te rondaré, moreno. Citroën C Elise VTI Exclusive por 10.500 euros. Contratando tu seguro auto y tu financiación a través de Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela. En Respaldiza, Taberna Antojo. Si quieres comer bien comida sana y natural con un toque de fiesta, ven a la Taberna Antojo. Toñi se encarga de comprar todos los productos frescos, las verduras, la carne, el pescado, y Joseba en la cocina te sacará una sonrisa con las presentaciones de sus platos. Menú especial para el fin de semana. Te servimos dos platos de primero y el segundo lo eliges entre cuatro diferentes, solo 22 euros. Y de lunes a viernes, menú del día con postre, pan y vino por 12 euros. Taberna Antojo, en Respaldiza. Buen ambiente y buena gente. Síguenos en Facebook. Haz tu reserva en el 945-399900. Enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Ayara y Ratia. Y justo en este momento se está firmando en el Ayuntamiento de Laudio un convenio marco de colaboración entre el Ayuntamiento y la UPV, que permitirá regularizar la colaboración y cooperación entre ambas instituciones para un mejor desarrollo y ejecución de estudios considerados de interés general en relación con la zona del Santa María del Yermo, Santuario de Santa María del Yermo, Santa Lucía, todo ese entorno. El equipo de gobierno ha invitado al vicerrector de la UPV en Álava y Vizcaya, responsables de cada uno de los departamentos de la Universidad Vasca que forman parte del convenio, y también a los portavoces de la oposición municipal y representantes de la Diputación Foral de Álava y del Gobierno Vasco presentes en este acto protocolario de esta firma de convenio marco de colaboración entre las instituciones del Ayuntamiento y la UPV. Una nota que nos llegaba ayer desde Vizcaya. El Ayuntamiento de Sopuerta, Vizcaya, ha prohibido las corridas de toros y también los festejos taurinos y también los arrastres de piedras con animales o las peleas de carneros, de canes o gallos, o sea, de perros y de gallos. En fin, todo lo relacionado con animales, prohibido en las fiestas. Bueno, soberanía alimentaria, consumo responsable, consumir productos locales, es importantísimo. Pero bueno, pues parece que no todo el mundo nos damos cuenta de que debemos hacerlo. Porque pues ahí va el futuro de no solamente de las personas que viven del campo y que trabajan esforzadamente en conseguir esos magníficos productos, sino que además pues dependeríamos menos de lo que nos llega del exterior, que nos llega ahora pues prácticamente de todas partes del mundo. No es como hace 20 años que, bueno, pues teníamos que esperar pues, para comer, no sé, unas cerezas, ¿no? Pero ahora que hay cerezas, eso sí, otra cosa es el precio, ¿no? Pero prácticamente todo el año, o cualquier verdura, o cualquier fruta. Pero claro, no es lo mismo que recién cogida de la huerta, cortadita, que te la ponen en una cesta y te la llevan a casa o la recoges tú, ¿no? Noemi Llorente, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Bueno, pues Amurrio quiere formar un grupo de consumo. Ha habido una reunión previa en mayo y ahora parece que, bueno, pues la cosa va ahí más o menos, pues, en fin, con todo el tinte de crearse finalmente ese grupo, ¿no? Así es, y vamos a ver, la verdad, qué tiempo, bueno, pues con charlas, pase de películas de cine, videoforums, intentando, bueno, pues impulsar la soberanía alimentaria en el municipio. Y como bien dices tú, pues el 14 de mayo, o sea, el mes pasado, tuvimos una reunión. No asistió mucha gente, pero bueno, los que asistieron o no asistimos, pues decidimos que, bueno, que había que pasar a la acción, que había que crear un grupo en Amurrio con las personas que estén interesadas en impulsar la soberanía. Y para eso hoy, a las 7:30 en la Casa Cultura, vamos a hacer una reunión en la que van a venir de experiencias de dos economatos que tenemos aquí cerquita, en Ozaeta y en Adamayo, para contarnos cómo están funcionando y ver si nos animamos aquí a formar algo parecido. Uh-huh. Bueno, pasar a la acción, bueno, quiere decir que, bueno, los productores y los consumidores, sin intermediarios, es decir, funcionan así. Tú como consumidor o consumidora, pues llegas a un acuerdo con el productor y él te facilita pues una serie de productos, me imagino, pues unas cuantas veces al año o al mes, dependerá de la producción, ¿no? Hay diferentes fórmulas. El grupo de consumo que están funcionando ahora mismo en Euskadi, pues bueno, pues tú haces un pedido más o menos anual y semanalmente recibes lo que te toca esa semana según tu planificación, sí, que hayas realizado. Nosotros estamos ahora pensando, bueno, existe un grupo en la comarca que está en Orduña, que ya hace esas labores, y otro en Arceniega, o sea, existen varios grupos que están funcionando así, pero parece que en Amurrio el formato grupo de consumo al uso no tenía mucho encaje por lo menos la gente que ha venido a las reuniones y así. Entonces ellos quieren formar más un economato, o sea, estaríamos hablando igual casi de otra cosa. O sea, la gente... el grupo de consumo en Bilbao y en otros muchos sitios está funcionando bien, pues porque no tienen acceso a verduras, etcétera, y más o menos el centro casi es la cesta de verduras semanal, que luego pues sí, lógicamente nutres con otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pues con la carne, con los yogures, con la leche, sí, etcétera. Pero sí que es verdad que en Amurrio, pues mucha gente, pues porque tiene huerta, porque somos una zona más rural o por lo que sea, pues sí que la demanda que hay es de que haya un sitio donde la gente pueda acercarse a adquirir, bueno, pues sin hacer una planificación previa, los productos que necesite, bien sea, pues lo que hemos dicho, unos yogures o también tomates, ¿no? Pero sí, que no sea necesaria esa planificación previa. Entonces, bueno, ya existen gente que está funcionando así, con estos economatos, y bueno, pues a ver en Amurrio si sale algo similar. Digamos que en Ozaeta y en Adamayo hay un lugar físico donde hay una persona que atiende a los consumidores. Hoy, también hay diferentes formatos dependiendo de las necesidades. Sí. Puede que no esté abierto siempre y que sea, sí, un día a la semana o, ajá, tres días a la semana, uh-huh, con diferentes productos. Ahí necesitamos implicación, dado de los consumidores que quieren adquirir, pero de los productores que también se comprometan a participar, claro, a ofrecer sus, claro, productos. Y luego hay otras alternativas también que vamos a estudiar, que es igual también trabajar fijo tenemos que tener sobre la mesa, y es no solo en estos economatos, sino también que igual las propias tiendas del municipio, las tiendas pequeñas, quieran ofrecer esos productos. Sí, sí, tengan un lugar donde puedan ofrecer el producto local, ¿no? Sí, la idea un poco es que la murriarra que quiera adquirir producto local, producto de calidad, ecológico, de producción ecológica, lo pueda hacer de una forma sencilla. Bueno, pues ya ven, parece como muy sencillo, ¿verdad? Pero claro, hay que organizar todo eso y, claro, poner de acuerdo a todo el mundo. Finalmente seguro que va a salir, ¿no? Y que bueno, además es una fórmula perfecta. Ya ven que funciona en Ozaeta, en Adamayo, y estarán encantados con ella, ¿no? Sí, bueno, y luego la idea es eso, pues que sea producto local, sea producto agroecológico, con una calidad y con unas garantías, bueno, pues que nos lo ofrece el producto de aquí, y también con un precio justo para el productor. Entonces, bueno, eso sin intermediarios o con un intermediario, cuando hablamos de del pequeño comercio, entonces, bueno, tienen que juntarse un poco todas las características y tirar para adelante. Nos parece muy interesante. Si ya funciona, como decimos, en Aramayo y en Ozaeta, seguro que en Amurrio puede funcionar. Uh-huh. Cada lugar, pues con sus características, sí, como apuntas tú, ¿verdad? Sí. Perfecto, pues será esta tarde a las 7:30 en la Cultura Etxea. Eso es, ¿no? Todos los que estén interesados en impulsar esta iniciativa o crean que pueden ser posibles consumidores y vamos, sobre todo los productores, pues ahí les esperamos. Mm-hmm, perfecto. Noemi, Lorente, pues muchísimas gracias. Es que ricasco. Venga, agur, agur. Se llenan, se tira la cerveza. Dime, reina, si no te vas a dar. Yo intentaba darte un beso. Eres la reina de la cobra y contraataco con abrazos como sos, que te rinden a mis brazos sin ni un solo zarpazo. Y nos besamos a la puesta de sol. Cuartos me llamo Don Ramón y soy sargento de la Guardia Civil. Música del mentón de Fogarty. 12 del mediodía, 43 minutos. Sintonía de Radio Ayala. Puerto González, ¿qué tal? Buenos días, bien. Y además, de verdad, hoy sí, hoy bueno, ¿eh? Bueno, y además contento el Partido Socialista de Amurrio y satisfecho porque el ayuntamiento ha aprobado pues una vieja reivindicación de su grupo. Sí, llevábamos ya dando guerra años con este asunto, no solo esta legislatura, sino la pasada, incluso la anterior, uh-huh. En el barrio San José, reivindicando que se arregle y que, bueno, que se ponga como tiene que ponerse. Va siendo hora de que por fin el Ayuntamiento de Amurrio, pues se habla mucho de aguas históricas, pues vamos a decir que el Ayuntamiento de Amurrio tiene un poco una pequeña deuda histórica en el barrio de San José y parece que por fin va a ser ese paso. Sí, eso de las deudas históricas está estos días pues muy en titulares. Bueno, durante años han llamado ustedes la atención sobre el abandono de los equipamientos y de alguna estructura que otra, y bueno, finalmente parece que se cumple, ¿no? Sí, a ver, nosotros cuando en el presupuesto lo que sería para el presupuesto para 2012, cuando estábamos discutiendo lo de los finales de 2011, pues hicimos una enmienda de pues unos 600.000 euros para arreglos en lo que es en el barrio de San José, en la línea de lo que habíamos venido haciendo en la legislatura anterior, que conseguimos que pues el equipo de gobierno de EA pues reparara algunos desperfectos e incluso pusiera un parque infantil. En esa línea pues hicimos una enmienda de esa cantidad de dinero, porque creíamos que había suficiente cantidad de problemas en el barrio como para exigir una cifra tan alta. Y el PNV nos contestó y nos dijo que tenían la intención o tenían la idea de hacer algo más grande. Y en ese sentido, cuando nos explicaron y vimos la magnitud, decidimos retirar nosotros nuestra enmienda y apoyar este proyecto, porque va en nuestra línea de nuestro proyecto para San José, que es intervenir seriamente en este barrio, arreglando pues todo lo que son las canalizaciones, lo que son los saneamientos, lo que es las condiciones de luz, todo lo que es replantearse la conducción de los coches, cómo aparcarlos, una intervención seria y definida y participada con los vecinos, ha sido ejemplar en este proceso y se han recogido pues reclamaciones que llevamos nosotros también haciendo durante años en el ayuntamiento, como por ejemplo el tema de las marquesinas de las paradas y todo. Y bueno, pues se sintió satisfecho de que por fin se den los pasos que tienen que darse para hacer esto. Bueno, se ha dado este paso, pero bueno, ustedes ahí piden que se siga insistiendo, persistiendo en otros lugares pues próximos, ¿no? Como por ejemplo la calle Landaburu, ahí, bueno, no sé si es Diputación. La calle Landaburu, que está previsto que la Diputación, una entrega cualquier día, la está arreglando, va pasando el tiempo y se van rompiendo las baldosas. Esperemos que cuando... ¿Pero cómo? ¿O sea, que la obra nueva se está rompiendo ya? ¿Que la obra nueva se está rompiendo ya? Sí, se está rompiendo ya, sí. Pues vaya historia. O sea, es una cuestión, pues, vamos a decir que curiosa, por llamarla de alguna manera. Sí, bueno, pues sí, porque si se rompe ya de nuevo, pues bueno, pues vaya lo que va a durar. Bueno, y con el agua potable, ahí sí que son palabras mayores, ahí siguen ustedes, supongo, con las reuniones, con la decisión, a ver qué va a pasar con eso, ¿no? El agua, y pero, que eso es algo tan importante. Es algo muy muy serio, ya lo comentamos el otro día con vosotros, y bueno, pues esto hay que hacerlo, porque tenemos una red con una gran cantidad de pérdida, lo que supone que, pues, digamos que de toda la cantidad de agua que coge Amurrio del Consorcio de Aguas para suministrar a los vecinos, pues estamos hablando de cifras muy altas, más del 20% del agua que viene hacia Amurrio, pues se pierde porque la red está como está. Estamos hablando de incluso de tramos de fibrocemento todavía, que hay que cambiarlos completamente. En ese sentido, pues es una obra enorme. Solos no podemos. Sí, una obra. Hemos a hacerlo a través del plan foral y por fin está allá el proyecto definitivo y va a ser una obra que nos va a dar guerra a los amurrianos durante una temporada larga, con cortes de calles, levantamiento de asfaltos, pero es que hay que hacerlo. Es una cuestión de calidad de vida y de calidad de servicio. Una obra que desde luego van a tener que sufrir pues irremediablemente porque bueno, la red está muy anticuada, como bien se ha dicho en muchas ocasiones, y con muchísimas pérdidas, muchísimos problemas, y desde luego eso aparte tiene que ser costoso también, ¿no? Toda esa red, pero bueno, todos en estos tiempos no podemos afrontarlo, así que Bueno, pues nada, le dejamos para que siga ahí el día. No sé si hoy toca trabajo o toca aprovechar este día magnífico. Estoy de noche, me has pillado. Bueno. Acabo de salir del ayuntamiento, que todavía no me ha costado. Bueno, pues nada, a descansar un rato, que hay que descansar antes de trabajar, porque si no, el rendimiento no puede ser bueno. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Buenos días. Un saludo. Y los sindicatos Comisiones Obreras, LAB y UGT anuncian que convocan conjuntamente movilizaciones en el sector del metal por la situación de bloqueo de la negociación colectiva de los convenios provinciales del metal. Respuesta contundente y clara por parte de los y las metalúrgicos de Euskadi en defensa de los convenios provinciales y con unidad de acción entre los sindicatos que realmente dicen, apuestan y defienden por el convenio provincial. Por este motivo, en una nota dicen Comisiones LAB y UGT que convocan para los días 17, 19 y 21 de junio al sector de en Guipúzcoa, el día 21 al de Vizcaya y también el 21 al sector del metal de territorio alavés. Si les interesan los temas históricos, en los próximos días, concretamente en la Casa de Cultura, en la Sala Lamuza, de 14 al 22 de junio se va a celebrar la segunda semana cultural en la que se va a hablar de la guerra aérea en Laudio. Días 18, 19 y 20, varias charlas sobre esta cuestión. Asunto también que se va a abordar en Orduña, porque el Ayuntamiento de Orduña organiza diferentes iniciativas alrededor del 76 aniversario de la entrada de las tropas franquistas a la ciudad. Los actos son para recuperar la memoria histórica. Se van a celebrar los días 27, 28 y 29 de este mes de junio. Además de estas actividades, también destacan una exposición fotográfica sobre la destrucción que causaron los bombardeos nazis de la Legión Cóndor. Según explican desde el Ayuntamiento en una nota. Y además el Ayuntamiento dice que procederá a eliminar la simbología franquista que aún se mantiene en algunos edificios del municipio. Y por otro lado también anuncian que el Ayuntamiento debatirá en su próximo pleno la aprobación de una propuesta de adhesión a la querella 4591/10 del juzgado número 1 de Buenos Aires, República Argentina, que lleva adelante la magistrada María Servini de Cubría por los delitos de genocidio y lesa humanidad contra los responsables de la conculcación de derechos humanos durante el franquismo. Y estamos dentro de la temporada de baños. Y desde la Diputación Foral de Álava anuncian que en Garayo la Diputación va a disponer de posibilidad de baño para las personas con minusvalías. Va a instalar allí una posibilidad que nos emitían en una nota de prensa que estamos intentando localizar de entre todo lo que llega a lo largo de la mañana. La diputada de Medio Ambiente y Urbanismo, Marta Ruiz, ha anunciado esta mañana que Garayo contará con una silla anfibia que va a facilitar el baño a personas con minusvalías físicas. Se va a ubicar junto al puesto de salvamento donde se ha mejorado el acceso a la lámina de agua. Baño de estas personas, que deberán estar acompañadas, será supervisado por un socorrista. Temporada de baños que arranca este sábado en el Pantano de Garayo, sábado día 15, y se prolongará hasta el día 1 de septiembre. Y este fin de semana, y con buen tiempo, por lo menos sin lluvia, llega Murrió. Es un acontecimiento que contará con la participación de miles y miles de personas, con trenes especiales por parte de Renfe para que todo aquel que quiera desplazarse hasta Murrió desde toda la zona de Vizcaya pueda hacerlo en tren. Llega la nueva edición de la Euskaras. interesia sentitu nahi du. Gauza bera senti dezakezuzu. Hainbeste gustatzen zaizkizun gauza. Belarira kontatuko dizkizu. Zergatik ez hasi jolas honekin. Gustora egingo nuke zurekin. Zerbait egin beharko genuke ba. Konpartitzen ditu ondo hauekin. Sexu kolorea dina. Zuela honek merezidu adegina. Egin dezakegu bion artean. Lagunekin kalean edo etxean. Usuagoak dira zure hitza. Euskaraz esaten dituzunean. Sekula jolas txarra, jolasteko dalkagu, guztio beharra, araba da ederra. Aiara irratia. Vamos concluyendo. Para dar paso a la información, a las noticias de Euskadi y del mundo, antes los pequeños anuncios gratuitos, un espacio que ponemos a su disposición para que nos llamen cuando necesiten, y se dar un pequeño anuncio de compra, venta, alquiler, oferta o demanda de empleo. Se vende mesa de estudio con dos cajones y cajonera muy económica en el 616-023-881. Se vende piso de VPO en Areta con dos habitaciones, garaje y trastero amueblado. Teléfono 605-707-453. O por la tarde de 8 a 9 al 94-402-5507. Se traspasa Bar en Basauri por no poderlo atender, año y medio de apertura, está prácticamente a estrenar en muy buenas condiciones, 646-88-47-92. Se busca habitación o piso para compartir en alquiler en Llodio, con derecho a cocina, 651-503908. Se ofrece chica con estudios de magisterio y con experiencia como educadora y monitora para el cuidado de niñas y niños. 699-522-941. Se ofrece chico para trabajar en bar, cafetería o restaurante. 663-34-67-45. Se vende un congelador Ekron A+, capacidad 88 litros, 50 por 60 por 80, a estrenar, muy barato. 665 71 89 22. Se vende leña económica en el 647 56 04 04. Se vende habitación rústica de madera de haya compuesta por armario, cama de 1-5, mesilla, escritorio y estantería. 630 644 0 77. Se alquila habitación en Llodio en el 94-402-5507, llamar de 8 a 9. Se necesitan aprendices de cocina para Ayala, entregar currículum en Radio Ayala o enviarlo a radioayala@gmail.com. Se vende piso en Amurrio, exterior soleado de 90 metros cuadrados, con despensa dentro, trastero grande fuera y camarote amueblado para entrar a vivir en la zona del Andaco. 665 75 23 30. Se vende un Mercedes E80 CDI 4 años de antigüedad por 22.000 euros. 605 70 74 53. Y una alfombra se vende completamente nueva, económica, de 1,20 por 1,80 en el 616 02 38 81. El teléfono de Radio Ayala, el 94 672 0499. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. Zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión.